RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, inicia su programa de las 16, hora local, 19 de Greenwich en idioma español, por la onda de LRA Radio Nacional, en la frecuencia de 11.710 kHz, banda de 25 metros. RAE difunde estas emisiones de lunes a viernes, sucesivamente en español, italiano, alemán, francés, inglés, portugués y japonés.